Y todas las chetas se ponen de rodillas porque ahora los plancha. ¡Sacuden la morcilla! Porque la cheta siempre la está pidiendo. Bailar, bailar, bailando plancha. Quiero gozar, gozar con mi planchita. Y de alucinar, alucinar de ubica y de controlar. Bailar, bailar, bailando plancha. Quiero gozar, gozar con mi planchita. Y de alucinar, alucinar de ubica y de controlar. Y lo borracho. Pasaría porque yo soy de esos pibes a los que le afanaron.